Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Pueden escribir si quieren, como lo hace Gustavo desde Nono en Tras la Sierra, a criticapenal@gmail.com. Y ya tenemos una comunicación telefónica, ya la habíamos anunciado. Está en comunicación Leandro Alperín. Él es director del programa UBA21 de Educación en Cárceles. Es una de las personas que lleva adelante el reconocido Centro Universitario de Devoto, también conocido como el CUD. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, en principio nos interesaría que cuentes un poco la historia y qué es en la actualidad el CUD. Bueno, el programa UBA22 es un programa que se generó en el año 1985 por un acuerdo entre la UBA y el Ministerio de Justicia, a través del cual se le permitía en ese entonces a las personas procesadas y o condenadas que estaban alojadas en la cárcel de Villa Devoto iniciar o continuar alguna de las carreras universitarias que la UBA empezó a ofertar en ese entonces intramuros. Estas eran abogacía, psicología, sociología y económicas. De eso llevamos 25 años. En la actualidad, por UBA 22 han pasado más de 1.300 alumnos. A esas carreras se le agregó filosofía y letras, se le agregaron cursos de computación. A esa unidad se le agregaron las cárceles de G6 al número 3, número 31 para mujeres, el Complejo Penitenciario Federal número 1 para varones y el Complejo Penitenciario Federal número 2 para Marcos Paz. Y en particular en Devoto, que es el corazón del programa UBA22, en un espacio de autogestión, aunque con problemas en la actualidad, los estudiantes y los docentes intentan llevar de la manera más parecida posible el proceso educativo que la universidad lleva en el medio libre, también a los muros de la prisión, ¿no? A los espacios que se encuentran tras los muros de la prisión. En la actualidad tenemos cursos de computación, además de las carreras, como te contaba, cursos de extensión universitaria brindados por el Centro Cultural Rojas, actividades de investigación. Y bueno, el programa UBA22 lo que ha generado fundamentalmente, además de brindar la posibilidad de acercarse o de consagrar un derecho, como es el del acceso a la educación, lo que ha brindado también es la posibilidad de acceder a herramientas que solo el conocimiento brinda, ¿no? Herramientas que permiten elegir con mayor libertad de qué manera poder planificar su vida, y son herramientas que en muchísimos casos le han faltado a muchísimas de las personas que se encuentran en la prisión, y en este caso también colabora con la reducción de la conflictividad cuando estas personas vuelven al medio libre, ya que tienen herramientas nuevas para poder manejarse en paz en nuestra sociedad, ¿no? Leonardo, quienes tuvimos oportunidad de ver el documental No ser Dios y cuidarlos, que cuenta de alguna manera la historia del CUD, llama la atención cómo fue allá en 1985 que se inició esta experiencia y que de alguna manera la construcción de este espacio universitario también contó con una participación muy activa de quienes tenían intenciones de estudiar. No sé si nos podés contar un poco de esa experiencia. Sí, claro. En ese entonces lo que corría eran tiempos de la primavera democrática, ¿no? Hay que ponerse en el contexto en el cual todo parecía que podía ser posible. Los estudiantes solicitaron un espacio para poder construir aulas, para poder construir un lugar en donde la universidad pueda funcionar, y el servicio penitenciario le contestó a las autoridades de la universidad, en ese entonces la licenciada Marta Laferrier, que fue la primera directora del Promo 22, que no contaban con presupuesto para poder hacer eso. Cuando Marta va y se lo cuenta a los primeros 5 o 6 estudiantes, los estudiantes, en vez de preocuparse y ponerse mal, se pusieron contentos ante la sorpresa de Marta en ese entonces, a lo que le preguntó si no habían entendido bien, que el servicio penitenciario había dicho que no contaban con presupuesto. Y los estudiantes refutaron con alegría que lo que le habían dicho era que no contaban con presupuesto, no que no. A lo que se pusieron a trabajar. Empezaron a conseguir donaciones, de particulares, empezaron a pagar cosas ellos con su propio peculio, aportes de profesores y de personalidades, y ellos a mano aprendieron oficios, aprendieron plomería, aprendieron albañilería, aprendieron electricidad, y mientras construían un espacio que hoy tiene 5 aulas, un aula magna, una biblioteca, una cocina, un comedor, un patio, mientras construían ese espacio, iban dando sus primeras materias, estudiando entre pico y pala, estudiando entre madera, cemento, una experiencia única en el mundo, ¿no? Que hoy tiene un espacio de autogestión y que ha reformulado las relaciones del adentro con el afuera y que ha reformulado también la manera en la cual las personas privadas de su libertad defienden sus derechos intramuros, ¿no? Hay que pensar que lo que en la cárcel de Villa Devoto antes se resolvía con un motín, con una huelga de hambre, con una batucada, hoy se resuelve con un amparo, con un habeas corpus, ¿no? Uh-huh. Entonces, la transformación que el proceso educativo genera en estas personas también es fundamental a la hora de pensar la incidencia de estas herramientas en una sociedad pacífica, ¿no? Estos chicos, estos hombres, estas mujeres hacen un esfuerzo importante por poder burlar el abismo de lo inevitable. En un marco de autonomía, autogestión, donde las facultades llevan su proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más parecido posible, o sea, cursan materias ahí adentro, los profesores van ahí adentro, discuten con los profesores los contenidos, se realizan charlas sobre los temas académicos, van las agrupaciones universitarias, se discute política, se vota. Es una unidad académica en chiquito, ¿no? Con fundamentalmente el sacrificio importantísimo de los principales beneficiarios, que son los estudiantes intramuros. Bien, a mí me parecía interesante también rescatar de este documental del que hablamos que había un estudiante que decía que el CUT de alguna manera nació de la rebeldía de los propios internos del penal de Devoto por querer demostrar que se podía estar en ese espacio de otra forma, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros tenemos una sociedad que es absolutamente hipócrita. Se preocupa por el delito antes que este se cometa o cuando se comete y se pide una rápida sanción y que la sanción sea el encarcelamiento para las personas que son autores de conductas calificadas por el Código Penal. Nos volvemos a preocupar por estas personas cuando vuelven al medio libre, estigmatizándolas y esperando que solamente vuelvan a cometer un nuevo delito para justificar una maquinaria absolutamente perversa como es el sistema penitenciario, pero no nos preocupa, no miramos en el mientras tanto, es el mientras tanto que es cuando las personas cumplen una condena, ¿no? Y lo que se espera de ellos, como decía antes, es que no puedan burlar el abismo de lo inevitable, que cuando salgan de la prisión vuelvan a delinquir. Y las personas que deciden interferir en ese círculo pernicioso tienen que hacer un esfuerzo muy grande, porque lamentablemente nuestro sistema penitenciario no colabora para tener una nueva posibilidad, no colabora facilitando el acceso a herramientas que, como el programa UBA22, permiten esa nueva posibilidad. Entonces sí, claro, UBA22 o comprometerse con la educación en las cárceles es resistir a una determinada forma de concebir nuestro sistema penal que solo busca castigar, estigmatizar y generar falsas identidades en un complejo que es absolutamente permeable a estas cuestiones, ¿no? Bien, Leandro, vos decías que el servicio penitenciario, en este caso el federal, no colabora. En 2008 fue radicada una denuncia indicando que autoridades de este servicio penitenciario de alguna manera intentaban desarticular el CUT. ¿Nos podés contar un poco qué fue lo que pasó? Sí, claro. Una de las herramientas más utilizadas es el traslado compulsivo de los estudiantes universitarios, fundamentalmente los de derecho, ¿no?, que son los que presentan habeas corpus, o los de sociología, que por su propia formación cuestionan más algunas cuestiones en el sistema penitenciario. Eso en el 2008 tuvo un punto muy alto en nuestra vida en este convenio, ya que de manera intempestiva, en consulta y sin fundamento alguno, se desarticuló la asesoría jurídica del centro universitario. Entre otras tantas cuestiones, ¿no? Porque lo que pasaba en Devoto no era el único lugar en donde había acciones de este tipo. En la cárcel de mujeres en Ezeiza hubo un allanamiento producto de una situación que nada tenía que ver con el centro universitario, o se le hacen propuestas de mejora de alojamiento a los internos a cambio que abandonen el programa UBA 22, o se desinforma sobre las actividades del programa, o se eliminan las posibilidades de acceso al programa con la demora innecesaria en la tramitación de documentación indispensable para poder acceder a la universidad. O sea, el servicio penitenciario. Eso en ese momento finalizó o empezó un nuevo conflicto con la presentación de un amparo contra las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal, porque entendíamos que obstaculizaban el derecho que la universidad tiene a enseñar y también que obstaculizaba el derecho que las personas privadas de libertad tienen a poder aprender. Claro. Ese fue un amparo radicado en la Justicia Federal que a 2 años de su presentación la justicia aún no ha resuelto. Sin embargo, en diciembre del 2009 el ministro de Justicia firmó una resolución, la 1275, en la cual asegura por escrito el derecho a permanecer en las unidades penitenciarias donde los estudiantes privados de libertad estudien, salvo que medie orden judicial en contrario, un pedido de ellos o que cometan alguna sanción grave. Sin perjuicio de esto, en estos momentos en particular, el servicio penitenciario una vez más está hostigando el accionar del servicio penitenciario y se han dado algunos sucesos que tuvieron pública repercusión, en donde aparentemente, y por la información judicial que nosotros tenemos, algunas personas que se encuentran privadas de su libertad serían partícipes de un delito conocido como los secuestros virtuales, en donde alguno de ellos es estudiante universitario, aparentemente, y atrás de eso se ha montado una nueva campaña para esmerilar el programa UBA 22, como si la Universidad de Buenos Aires fuese responsable por la comisión de un delito de un particular, cuando todos sabemos que en las cárceles las herramientas que están a disposición de las personas que están ahí son precisamente para volver a delinquir, y que la universidad no es medicina y que no vamos a curar a nadie, y que si alguien delinque en la cárcel, sobre todo con un teléfono celular, no es porque la universidad dé clases, sino porque alguien permitió que el teléfono ese entre a la prisión, ¿no? Entonces, el accionar para esmerilar, para socavar actividades que permitan imaginar un futuro en paz, es permanente, es sistemático, lamentablemente, y nos demuestra la falta de voluntad por apostar a una inserción no conflictiva en una sociedad que se asusta frente al delito con razón y frente a la cual tenemos un Estado que prefiere hacer de cuenta que las cosas no pasan en la prisión y que ahí también tenemos un aporte importante para hacer para reducir la conflictividad frente al delito e intentar trabajar para tener una sociedad más pacífica para todos, ¿no? Leandro, te agradecemos muchísimo tu participación en Crítica Penal. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, ahí escuchábamos a Leandro Alperín, él es director del programa UBA 22 de Educación en Cárceles en el Centro Universitario de Devoto, una experiencia además rica que estaría buenísimo que se empiece a multiplicar en los distintos penales de la provincia y del ámbito federal. Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Para el desarrollo y la organización de los trabajadores y la comunidad. Este es el espacio de los compañeros del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. EDEA permanece sin dialogar y sometiendo a los compañeros con arbitrariedades como estas. Postulan las vacantes a la interna, provocando competencias entre postulantes. No respetan las categorías ni la antigüedad. Se impide el acceso del veedor sindical a los exámenes corregidos. Exigen el psicofísico para postular dentro del mismo sector laboral cuando no es obligatorio, como requisito excluyente para aspirar a la vacante. Por todo esto, continuamos nuestra lucha contra la impunidad en EDEA. Luz y Fuerza Mar del Plata tiene su espacio en la radio. Más información en www.slifmdp.org.ar. Acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115, teléfono 472-200102. Y nos seguimos encontrando en este espacio por FM de la Azotea. Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email estar.estar@yahoo.com.ar. Teléfono 154 46 46 48. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Nos estamos yendo y por eso está plagado de compañeros y compañeras el estudio de FM de la Azotea. Antes, obviamente, vamos a presentar un informecito pequeño recopilando algunos de las últimas palabras de todos los internos el viernes, el día que fuimos al salón, a la sala de estudio en la unidad penitenciaria número 15. Sin mucho más preámbulo, vamos a escucharlo. En mi caso particular, por el tiempo que me queda de condena, aspiro a recibirme antes y buscar esa ansiada reinserción laboral ya desde el vamos desde acá. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya y me contiene, pero hay otro aspecto que es el aspecto económico, que es lo que uno marca cuando sale de acá. Uno lleva el estigma de ser un expreso. Mi día calculo que va a ser hermoso, pero también lleno de responsabilidades y de agradecimiento para toda la gente que me ayudó a estudiar acá. Me gustaría tomar un café en la facultad sin custodia, juntarnos con los chicos en la facultad sin custodia y poder presenciar una clase sin custodia. Yo el 20 de marzo del 2017 seguro como un asado con mi familia, a las 2 de la tarde, es el día que agote mi pena. Pero honestamente no pienso en eso. En realidad no me tiene atrapado si voy a salir en libertad o no. Yo pienso que hay cárceles peores que esta, que es la cárcel de la no educación y de montones de cosas que bueno, justamente estamos lidiando con eso. De hecho, estoy tratando de pelearlo desde acá adentro para mostrarle a gente que se puede hacer también. Así que lo único que queda pendiente es el asado. Antes de reacomodar mi vida y organizarme nuevamente, seguramente estaría en casa o en la playa con mis hijos, en algún lado así, en algún lugar donde haya mucho aire, sol o aire, digamos. Estaría con ellos jugando un buen rato, revolcándome por el pasto, por la tierra, por la arena, algo así, hasta que satisfaga, no sé, que me ponga al día con ellos y después organizar mi vida. Seguramente se haría eso. Bueno, yo el primer día de mi libertad, que me queda un año, ¿no es cierto? Estaría con mis hijos, ¿no es cierto? La cárcel, todo este tiempo que me estuvo detenido, me hizo perder todo, falleció mi madre, falleció mi padre, se me fue mi pareja. Iría a ver a mi hijo, el más grande, que se encuentra detenido, ¿no es cierto? Eso es lo que yo haría. Por eso a veces me interesó mucho esto, porque por errores míos hay un hijo mío detenido. Y después reorganizar mi vida, ¿no es cierto? Por eso mismo, como se me abrió la cabeza, voy a cambiar de vida y voy a revertir el daño que yo inconscientemente le hice a esas personas. Bueno, en el caso mío es muy, digamos, prematuro pensar en ese día, ¿no? Tan especial para todos nosotros que estamos privados de nuestra libertad, porque estoy hace muy poco privado de mi libertad. Quizás me gustaría terminar la carrera de abogacía, recibirme como abogado. Cuando llegue ese día de mi libertad, quisiera estar con mis hijos, abrazarlos. Quizás en ese momento seguramente no me van a salir las palabras, no voy a saber cómo actuar, qué decir, pero estar con ellos y desde ese momento en adelante poder disfrutarlos, cosa que uno en un contexto de encierro pierde todo eso. Y bueno, quizás por ahí de repente uno lo pueda hacer a través de los nietos que van a venir a futuro. Entonces, estar juntos con ellos. Yo lo primero que haría sería ir a visitar a mi familia, ¿no? Porque yo no vivo con ellos, bueno, pero ir a visitarlos, aprovechar un poco el tiempo que no estuve con ellos por estar tan lejos de ellos, ya que yo tengo hermanos que no me vienen a ver. Yo no quiero que conozcan este ámbito y empezar un poco a planificar todo lo que va a ser el futuro después de esto, ¿no? Porque yo de acá me voy a ir preparándome para aspirar a algo mejor de lo que vine haciendo hasta ahora, ya que voy a tener muchas más herramientas como para hacerlo, a partir de todo lo que he aprendido, ¿no? Ya sea la secundaria y lo que voy a aprender a nivel de lo que va a ser la facultad, ¿no? Que a mí, pues, en lo personal me cambió mucho la forma de ser, cambió la forma de hablar, forma de vivir. Y bueno, eso, estar con mi familia y pensar en bien por mí y por todos ellos. Quisiera hacer de todo, me gustaría hacer de todo. No me van a alcanzar las horas de ese día para poder hacer todo lo que me gustaría hacer. Muchas veces lo pensé en realidad, pero esos objetivos, esas ganas de hacer ese día van cambiando constantemente. Pero yo pienso que una de las cosas sí sería estar con mi familia, estar con mi hijo, en algún lugar que me gustaría ir, cualquiera, menos esto, cualquiera. Ir a comer algo al centro, a la costa, estaría bueno. A medida que se va acercando el día en que uno se está por ir, empezás a poner nervioso. ¿Qué voy a hacer? Esos nervios yo supongo que son el miedo a volver. El miedo a irte de acá y volver a la misma vida. Entonces, como ya me pasó, quisiera que ese primer día y los que siguen, acordarme y sentir como siento ahora. Hoy en día lo que sí, que uno se encuentra más capacitado y más viejo. Entonces ya no tenés verdaderamente ganas de quedarte acá ni de vivir un solo día. O sea. Bueno, y ahí escuchamos a Hugo, a Víctor, a Adrián, a Horacio, a Oscar, a Ariel, a Leonardo y a Damián sobre cómo se imaginan el primer día de libertad. Llegamos al término de crítica penal, nos estamos retirando, quédense porque llega la voz de los pañuelos de la mano de Jorge Sensi. Y bueno, estuvimos haciendo el programa, estuvo en piso Gustavo Pupo, que nos acompañó en el bloque de Derechos Humanos, también los estudiantes, Lucho Gargiulo y Anita López en los controles, Vicky Woto en la columna de Derechos Humanos, Juan Tapia contextualizando el tema de hoy, educación en cárceles, Lucía Sánchez Lucero coordinando el aire, Natalia Messiné, un gustazo haber estado Andrea aquí. Andrea Pérez, el gusto es mío. Nos estamos retirando. Espero no hayan extrañado mucho a Diego Levinsky. Lo extrañamos todos a Diego Levinsky. Si está escuchando, le mandamos un abrazo grande. Y le dedicamos el próximo tema, que es el último. Pampa Yakuza, para terminar, con tres minitas. Hasta el lunes que viene. Tres minitas le dan vida a la agonía, remontan la adversidad. Tres minitas cabalgan su oxidado carrusel, sin que le pese el después. Pulgas que trepan al lomo de este viejo perro herido, que ladra cuando las tarda en ver. Tapizado de nostalgia se ve fuerte frente al marco del recuerdo. Así se aferra el ayer. Ya van bajando las persianas en la madrugada. Abajo hay gritos apagándose. Ya la distancia se tragó lagunas derramadas. Ya abajo hay gritos apagándose. Tres minitas, cada una lleva el aire de su fuelle. Ninguna puede dejar. La mayor fue la soñada, la más chica la sorpresa. La del medio su guardián, así anduvo, peleando en varios frentes.